Tokio 2020 está a la vuelta de la esquina. Y hablando de deportes, sigue con su labor de desfutbolizar los medios deportivos radiales. Natación, baloncesto, tenis, vóley, escalada. Béisbol, softball, bicipolo, ciclismo y atletismo. Halterofilia, box, taekwondo y todas las artes marciales. Cuatro temporadas al aire, más de 200 programas y no hay quinto malo. Todos los personajes en todos los deportes. Natu. Juan Alberto. Nardo. Luis. En Parlando de Deportes. Porque todo lo resolveremos parlando. ¿Cómo están, estimados parladores? En esta semana se cumplen 60 días de aislamiento social. Aunque hemos pasado a la fase de semáforos, en ciudades como en Quito mantenemos la luz roja y se mantienen las medidas de restricciones hasta el 31 de mayo. ¿Qué tal, Nardo, Luis? ¿Cómo están? De esa manera hemos querido averiguar cuál es la situación de los gimnasios en la actualidad. Y estamos con nuestros amigos del estudio Fit Uy y yo para que nos parlen sobre ese tema. Nardo, Nati, ¿qué tal? Buenas. Por supuesto, difundiremos la serie de noticias que nos llegan al mail parlandodeportes@gmail.com. Tendremos el segmento de trayectoria y muy buena música. Recuerden que nos pueden escuchar en este horario de domingo de 12 a 13 horas por los 9:40 AM o descargando la aplicación de Play Store en las direcciones radio.castrodelacultura.gov.es o www.radiocce.com. No te olvides de comunicarte durante toda la semana a nuestras redes sociales, Twitter @ParlandoDeporte, Facebook @ParlandoDeportes, en Instagram @ParlandoDeportes y los saludos en notas de audio y sugerencias al WhatsApp al 09846-1017. En la dirección www.radiocce.com puedes ir a programación, dar un clic en Domingos de Aprendizaje, clic en Parlando de Deportes y conoceremos en nuestras fotos y escuchar podcasts de nuestros programas anteriores. Acompañándoles vía Zoom desde la cabina Casa de Parlando, comenzamos hoy con buena música. Cada día que paso lloro tu nombre. Cada noche soy oscuridad. Dime cómo hago para respirar. Dime cómo hago para hablar. Y que la vida nos dé la oportunidad. Cuando yo regrese por ti. 12 a 13 horas, todos los domingos por dos vías. AM y www.radiocce.com. Juan Alberto, Natu, Luis, Nardo, Parlando de Deportes. Todos los personajes del deporte ecuatoriano. Porque todo lo resolveremos parlando. Bueno, nos encontramos aquí en Parlando de Deportes para conocer más sobre el tema, en este caso, de qué ha pasado con los gimnasios en lo que se refiere después del coronavirus. Tenemos una invitada muy especial. Quisiéramos conocer primero su trayectoria dentro del deporte. Buenas tardes. Yo me llamo Nancy Villamil. Te comento, yo en el deporte ya estoy casi 6 años. Estuve haciendo un poco de danza árabe, después jugué tenis y realmente como que no me llamaba, y de ahí terminé haciendo pole sport. ¿Por qué escogiste hacer este tipo de deporte? Tenía una situación muy complicada en mi vida personal, entonces me recomendaron hacer deporte. Empecé haciendo justamente las disciplinas que te comenté, y de ahí terminé haciendo pole sport. Me ayudó muchísimo en lo emocional, te ayuda muchísimo. Entonces me empecé a pegar más al deporte hasta que ya empecé a ser estructurados, y de ahí me hice instructora. Ser el primero en tus pensamientos. Quiero ser tu espacio y tu tiempo. Quiero ser el que vaga en tu madrugada. Quiero ser quien tú piensas por la mañana. Oh, quiero ser tu alimento, que al devorarme vuelas y tú creces en el firmamento. Quiero ser la sábana de tu cama, para abrazar tu cuerpo y sentir que me amas. Seré un colón conquistador, un tarado soñador, todo por su amor, navegando 7 mares y llegar a mi botín. O seré un loco mormón para entrar en su corazón. Seré un colón conquistador, un tarado soñador, todo por su amor, navegando 7 mares y llegar a mi botín. O seré un loco mormón para estar junto a ti. Thank you. cuando llegue ese día, estaremos frente al mar, curándote mis sueños hasta la eternidad. Seré un colón, un conquistador, un tarado soñador, todo por su amor, navegando siete mares y llegar a mi botín. O seré un loco mormón para entrar en su corazón. Seré un colón, un conquistador, un tarado soñador, todo por su amor, navegando siete mares y llegar a mi botín. O seré un loco mormón para estar junto a ti. No solo hablamos con todos los personajes del deporte ecuatoriano. Producimos cuñas radiales, amplificamos tu evento y te capacitamos en lo referente a la producción radial. Escúchanos todos los domingos de 12 a 13 horas por los 9:40 AM, entrando a la página de la radio radio.casadelacultura.gov.es o www.radiocce.com. En su celular o tablet lo pueden descargar a través de la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la pueden encontrar en Play Store. Comunícate con nosotros. Twitter, @parlandodeporte. Instagram, @parlandodeportes. Y Facebook, @parlandodeportes. WhatsApp, 0984-610-317. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Un parleo sobre la actualidad deportiva con el personaje de la semana, conociendo todos los detalles sobre su preparación física con el personaje de la semana. ¿Estará listo para la competencia? Descubrámoslo. Una de las primeras actividades que pararon aquí en el Ecuador por el asunto del coronavirus fueron los gimnasios. ¿Y cuál es la situación actual después de 60 días de para, en este caso, en el tema del deporte y de los gimnasios? Bueno, realmente esto se ha venido complicando y la crisis de los gimnasios es muy palpable, ¿no? Ya que no ha habido ninguna actividad. Realmente estamos tratando de trabajar por vía Zoom, pero no es lo mismo de un 100%, que te diré, un 30% de las personas se animan. Entonces se ha complicado bastante. En lo que se refiere a la instrucción vía video, ¿qué nomás ustedes ofrecen en ese tipo de instrucción? Bueno, nosotros estamos ofreciendo lo que es la disciplina de flexibilidad, como elongar piernas, espalda, hombros, y la de gap. La de gap se trata de trabajar ciertas zonas enfocadas en lo que es el glúteo, abdomen y piernas. ¿Ustedes venían realizando este tipo de videos o este tipo de instrucciones antes de que sea el coronavirus, o solo lo están haciendo porque pasó este tipo de pandemia? Nosotros en los planes que damos, estas disciplinas son complementarias, entonces sí las dábamos en el local. Y a raíz de lo que pasó, pues son las únicas disciplinas que podemos dar vía Zoom. ¿Ha cogido solo el Zoom como única herramienta o también utilizan otras herramientas para las instrucciones, o si suben videos también por otras herramientas digitales? Te comento que al principio empezamos a subir videos para que todo fuera accesible a todo público, ¿no? Y ya después empezamos a trabajar vía Zoom. Realmente hemos usado más aplicaciones porque la que menos molesta es esta aplicación. Ya. ¿En cuánto beneficio es lo que hace este tipo de deporte y cuántas horas se debería practicarlo? Bueno, esto depende de los resultados que quiera la persona, ¿no? Entonces, ponte para flexibilidad. La flexibilidad es muy ingrata si tú dejas de hacer un buen tiempo. Entonces, es como volver a comenzar de cero. Es preferible siempre estar activo con esta disciplina, ya que es muy necesaria. O en nuestro caso, para el pole sport hay figuras donde se necesitan los splits y las espadas. ¿Han recibido ustedes comunicaciones de las personas que normalmente iban al gimnasio y hacían esta práctica del deporte y a saber cómo se sienten y qué es lo que están haciendo ahora? Sí, claro que sí. Hemos recibido las llamadas, pero igual, lo que nos saben decir es que no es lo mismo. Nunca va a ser lo mismo, porque si de pronto están moviendo mal el piecito o están rotando mal la cadera, entonces no se aprecia muy bien como estar en persona. Muchas de ellas tal vez adaptaron de alguna forma un pole dentro de sus casas, o cómo en este caso sería la forma adecuada de realizarlo. Realmente algunas chicas se han querido tal vez ponerse el pole, pero de igual manera todos estamos a la expectativa de que esto ya se calme y poder regresar pronto. Entonces seguimos con las disciplinas complementarias. ¿Les han aconsejado en este caso a las personas también un seguimiento médico para que después se puedan recuperar o recuperar el tiempo de manera más rápida? No, realmente no, ya que esto es con la práctica. ¿Ustedes han consultado a doctores alguna cosa de cuánto van a poder, el momento en que esto regrese, cuánto les va a requerir recuperar a ciertas personas y su estado físico? A ver, te comento, para que ellas vuelvan a su normalidad o a su nivel en el pole, tienen que empezar otra vez desde un básico para que vuelvan a adquirir la fuerza que perdieron. Tiene atajos para los que no aprenden a reír. Entra en el bar Florida para mezclar copas de bronca y de samón, máscaras para ocultar los desatinos del corazón. En los moteles solo hay puertas de salida, gente que duerme con las luces encendidas. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿De quién es esta vida? ¿Qué estoy haciendo aquí? En dirección prohibida, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿De quién es esta vida? ¿Qué estoy haciendo aquí?

Gimnastas del Cañar compitieron en el torneo virtual. Esta es la primera nota de nuestro segmento de noticias. Azogues. Sus hogares se convirtieron en pistas improvisadas, como si estuvieran en los mejores escenarios del mundo, lleno de público. Deportistas de la gimnasia artística de la Federación Deportiva de Cañar sacaron sus trajes y mostraron sus rutinas en ejercicios frente al computador durante la Copa Virtual Nacional Gimnasia Rítmica, iniciativa realizada por el club que tuvo el aval de la Federación de la Disciplina Llanera. Alrededor de 241 deportistas de Venezuela, Colombia y Ecuador participaron en este evento virtual, donde fueron evaluados por jueces nacionales e internacionales, quienes calificaron técnicas, rutinas y desempeño, pero lo más importante, las ganas de los participantes de demostrar su desarrollo deportivo durante el aislamiento en la emergencia mundial del COVID-19. En el certamen, la deportista cañari Rafaela Méndez fue la más destacada del Ecuador, así lo indicó Shirley James, la entrenadora de la selección provincial. Rafaela llegó a las semifinales alcanzando el séptimo lugar entre 48 deportistas en la categoría de menores, nivel 2. Ella sumó 3,57 puntos, siendo destacado por las jueces, argumentó la entrenadora. Monserrat Rojas, Micaela Jayo, Valentina Vázquez, María Gusta Galvez, María Sol Cabrera, Anaí Pesantes, Ana Paula Castillo también fueron parte de la selección, quienes al ritmo de la música activaron su creatividad e imaginación, incentivándose de esta manera para continuar la práctica de este deporte, con las restricciones que presenta esta emergencia sanitaria a la causa del COVID. Esta es una nota de la Secretaría del Deporte. Deportistas de Samaro Chinchipe entrenan a través de aplicaciones tecnológicas. Deportistas y entrenadores de la provincia de Zamora Chinchipe adaptaron sus entrenamientos vía online con la finalidad de no perder el ritmo competitivo y compensar de algún modo sus actividades de manera presencial. Samuel Marines, presidente de la Federación Deportiva de Zamora Chinchipe, manifestó que desde el inicio del aislamiento lograron adaptarse a esta nueva modalidad de trabajo y para cumplimiento de ello se realiza el seguimiento diario con el Departamento Técnico Metodológico. Me parece que los entrenamientos desde casa van bien. Nuestros deportistas tratan de alguna manera de no perder su estado físico. Entonces siguen comprometidos con las clases online. Ellos son conscientes de que deben ganarse el puesto en los equipos y por esta razón no pierden un día de entreno, expresó. Marines enfatiza además que todas las provincias se encuentran en las mismas condiciones y que por ello es importante aprovechar cada momento para ejecutar los entrenamientos desde casa. Sabemos que no habrán topes ni competencias, entonces ahora es cuando debemos mejorar conocimientos y poderlos transmitir a los deportistas. Los entrenamientos son en la tarde, ya que también estudian, y pues ahora el deporte lo queremos tomar como un escape a todo esto, dijo el dirigente. Fede Zamora realizó una nueva planificación de las 10 disciplinas que manejan como provincia, adoptando las rutinas a la realidad de cada deportista. Así lo destaca Jonathan Alberca, entrenador de levantamiento de pesas. Envío planes a través de aplicaciones de mensajes a mis deportistas para que lo ejecuten en sus hogares. Hasta el momento, todos trabajan con videos y los que pueden asistir a clases en vivo, entrenamos juntos, sentenció. La provincia amazónica cuenta con un total de 416 deportistas federados en las disciplinas de atletismo, baloncesto, boxeo, ciclismo, fútbol, pesas, lucha, natación, taekwondo, tenis de mesa, las cuales, según sus directivos, esperan retomar sus actividades el próximo mes luego de realizar un análisis y recibir directrices de la Secretaría del Deporte. Esta es una nota por parte de la Secretaría del Deporte. Deportistas del sur de Quito recibieron alimentos de la campaña El Deporte Nos Une. Quito Pichincha, el director de Deporte Formativo y Educación Física, Hugo Angos, y el coordinador zonal 2, Iván Aguilar, entregaron este miércoles kit de alimentos a deportistas de diferentes sectores de la capital como parte de la campaña El Deporte Nos Une. Los recorridos iniciaron desde muy temprano en el barrio Lucha de los Pobres, sur de Quito, donde atletas de la disciplina de levantamiento de pesas junto a sus padres recibieron los donativos por parte de los representantes de la cartera de Estado. La alegría en sus rostros era notable, ya que muchos de ellos, de escasos recursos, agradecieron este gesto, el cual los motiva para seguir sus entrenamientos. Durante la entrega, Marta Anassi, madre del atleta de pesas Jonathan Molina, no pudo contener sus lágrimas al ver los alimentos que recibía su hijo. Somos tres integrantes de la familia. Gracias a su ayuda nos motivan a seguir adelante. Me impulsan a que mi hijo se convierta en un gran deportista. Estamos felices por este donativo, expresó la madre de familia. En este sector fueron alrededor de 10 deportistas de pesas y boxeo, los cuales que se beneficiaron con los donativos. Dentro del grupo, el pequeño pugilista Jerry Córdoba nos comentó que apenas escuchó el teléfono sonar y supo que las donaciones estaban en la puerta de su hogar, se levantó de su silla y corrió a recibir a los funcionarios de la Secretaría del Deporte. Entreno boxeo y me gusta mucho, y sé que gracias a mi esfuerzo y mi sacrificio obtengo estos alimentos que servirán mucho a mi madre y a nuestra familia, argumentó el deportista. El recorrido se dio también en los sectores de Chillogallo, La Ecuatoriana, Guamaní, Loma de Bengasí, Dos Puentes, Chimbacalle, así como en los cantones Mejía, Olasí, donde el coordinador Iván Aguilar repartió los donativos recolectados durante esta campaña. Mañana continuarán más entregas en barrios del centro y norte de la capital. Noticia de la Secretaría del Deporte. Departamento Técnico Metodológico organizó charlas sobre desarrollo de la fuerza del deporte. Más de 70 entrenadores nacionales de diferentes provincias del país participaron en la capacitación de desarrollo de los principales tipos de fuerza del deporte que organizó el Departamento Técnico Metodológico del Comité Olímpico Ecuatoriano. La videoconferencia, que tuvo 2 horas de duración, se desarrolló a mediodía del martes en vía Zoom y fue impartida por los entrenadores de la Selección Nacional de Levantamiento de Pesas, Hugo Kellal y Julio Zambonino. Como moderador estuvo el metodólogo, el COE, Julio San Miguel. El curso además contó con la presencia del tesorero Miguel Nace, del jefe del DTM, Eduardo Barros, y los metodólogos del COE. Los temas se basaron en el entrenamiento con pesas, pues el implemento se utilizó a 2 disciplinas para desarrollar la fuerza y los de los deportistas. El 90% de nuestros deportistas halteristas ya cuentan con sus implementos en casa, obviamente con limitaciones sobre todo en la fuerza explosiva, que es lo que nos podemos hacer, pero ya tengo que con qué direccionarlos. El levantamiento de pesas ayuda a otros deportes y a su uso ya depende en la disciplina, explicó Kellal. Entre los temas que se abordó estuvieron la importancia de las capacidades físicas del entrenamiento, cargas de acuerdo al deporte y las capacidades de los deportistas, interrelación entre la carga y el desarrollo de la fuerza y el método intensivo para el desarrollo de la fuerza máxima. De su parte, Zambonino habló sobre la metodología del entrenamiento, medios para el desarrollo de la fuerza, ventajas de ejercicios con pesas. Además, mostró algunas plantillas que pueden llevar a los instructores para registrar los factores a tener en consideración para el entrenamiento y datos comparativos del crecimiento de fuerza muscular. Sobre el final, respondieron de las preguntas que se hallaron en el foro. La charla contó con la participación de entrenadores de alto rendimiento y de otros deportes como disciplinas colectivas. Felicito al Comité Olímpico que sigan haciendo estas capacitaciones una vez por semana, señaló Cirilo López, entrenador de la selección de boxeo. Me pareció muy interesante el tema de la fuerza y espero que se repitan en este tipo de conferencias, dijo José Manrique, entrenador del ciclismo BMX. Esta es una nota del Comité Olímpico Ecuatoriano. Augusto Morán, hay que volver a motivar a los deportistas a que crean en sus posibilidades. Replantear la preparación de los deportistas que buscan el cupo a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, que se desarrollarán el próximo año, es el principal objetivo del Comité Olímpico Ecuatoriano, COE. Una vez superada la pandemia y cuando se garantice un retorno seguro a las actividades deportivas. Así lo explicó el presidente del COE, Augusto Morán Núquez, quien ofreció una entrevista el pasado viernes al programa Los Especialistas de la Plataforma Ecuador en Directo. Ecuador tiene un potencial que se lo ha ganado gracias al plan de alto rendimiento y al esfuerzo de las federaciones ecuatorianas por deporte, que hacen el pilar fundamental para que nuestros deportistas participen a nivel internacional. Hay que darles la posibilidad a los deportistas de volver a reiniciar ese trabajo, porque ya teníamos deportistas listos para ir a los eventos clasificados y ahora han perdido la forma deportiva, como es lógico. Hay que volverlos a motivar a que crean en sus posibilidades, señaló el presidente Morán. Federaciones Ecuatorianas por Deporte. la máxima autoridad del movimiento olímpico en el país, explicó que si bien todos los atletas actualmente cumplen con su preparación en casa por motivos de la cuarentena por el COVID-19, sin embargo, este entrenamiento solo ayuda a mantener la forma deportiva. Algunas disciplinas lo aprovechan de mejor manera que otras. Pesas ha dotado el equipo deportivo pertinente a los deportistas que están en posibilidades de ir a los Juegos Olímpicos. Claro que no pueden hacer las cargas normales, pero están manteniendo el estado físico. Hay otras más limitadas, como por ejemplo tenemos dos cupos en tiro deportivo con Marina Pérez y Diana Durango. Ellos tienen más limitaciones para poder entrenar. Contamos con un cupo en pentatlón moderno con Lourdes Quasput. Es diversa la naturaleza del deporte y se vuelve más complicado el entrenamiento. El atletismo lo están haciendo en las caminadoras en las casas o a través de otros planes de entrenamiento por teléfonos, computadoras, Zoom, pero no es un entrenamiento de alto rendimiento que se pueda programar a los Juegos Olímpicos. Por ello, el titular del COE aseguró que mantiene reuniones permanentes con las federaciones ecuatorianas por deporte para conocer la realidad de cada uno de los deportistas, así como con la Secretaría del Deporte. A pesar de los problemas que se han generado por la pandemia, las expectativas de clasificación se mantienen. Estamos haciendo los esfuerzos necesarios con este grupo de deportistas, que es un grupo muy interesante y creo que va a ser superior al grupo de 37 que clasificaron a Río 2016. Lo más importante es que se puedan preparar de la mejor manera después que, pese a este semáforo en rojo por esta pandemia, cuando se den las garantías necesarias en la parte sanitaria y poder darle un entrenamiento de alto rendimiento de acuerdo al objetivo deportivo. Algunas federaciones internacionales van a comenzar sus procesos de clasificación en noviembre, otras lo harán el próximo año. Proceso de clasificación a Juegos Olímpicos. El 43% de los deportes no han concluido aún su proceso de clasificación. Entre las disciplinas que resta para Ecuador están ciclismo, BMX, levantamiento de pesas que tendría sus eventos a finales de este año, lucha, que le resta un preolímpico mundial a realizarse posiblemente en junio, boxeo, que tendría su clasificatorio el próximo año, atletismo, que iniciaría la segunda fase de clasificación en diciembre, y golf y triatlón, que están a la espera del cierre de su ranking, en el que hay dos ecuatorianas virtualmente clasificadas, Daniela Darquea y Elizabeth Bravo, respectivamente. Pero todas estas posibilidades dependen de cómo avance la pandemia, los rebotes o el descubrimiento de la vacuna que le dé inmunidad al mundo entero. Mientras esto ocurra, el mismo problema que enfrentan los deportistas nacionales con su entrenamiento se vive de manera global. Es por ello que el COE ha mantenido videoconferencias con los organismos regionales como ODESUR o DEVO, Panam Sports y así con la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales y el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional. Los Juegos Olímpicos son un esfuerzo que tenemos que hacer todos, enfatizó el presidente Morán. Nuestro presidente Thomas Bach confirmó la solidez del movimiento olímpico. Es un momento complejo porque hay que tener una inversión más fuerte, no solo del COI, sino también del gobierno de Japón, del comité organizador de los Juegos. En este tipo de problema no están ajenos los comités olímpicos nacionales y los gobiernos, las CONS y los gobiernos. Las CONS hemos tenido que hacer inversiones, traer a los deportistas, adelantar vuelos, se han suspendido eventos donde ya habíamos comprado tickets aéreos, hemos pagado hospedaje y alimentación, dijo. Estamos colaborando con ciertos deportistas con becas continentales y para Tokio 2020 que se han prolongado para el próximo año. Se han conseguido dos o tres becas más para deportistas que han estado en posiciones estelares. Las becas las otorga el Departamento Técnico del COI 2 años antes de los Juegos Olímpicos para que los que se encuentren en las mejores posiciones, nosotros no tenemos injerencia. Panam Sports está programando hacer campamentos ya que en el futuro va a haber algunas limitaciones para viajar a otros países, explicó. Retorno a actividades. Finalmente, detalló que el COE regresará a sus labores presenciales. Actualmente se encuentran en teletrabajo, cuando el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Guayaquil den la semaforización pertinente. Sin embargo, enfatizó que, para la apertura de los coliseos de pesas, judo, tiro olímpico y patinaje que se encuentran en la entidad, se necesita una normativa por parte de la Secretaría del Deporte, organismo que junto al Comité de Operaciones de Emergencia Nacional determinará el protocolo que se aplicará en los escenarios deportivos. En este momento histórico que vive el país, creo que el deporte puede dejar una gran enseñanza a todos los ciudadanos. Podemos vencer al COVID-19. El deporte puede dejar una enseñanza a mucha gente. que sí somos capaces de dar un mensaje de paz, unidad y transparencia, señaló. Esta es una nota por parte del COE. Actividad física en casa, otra alternativa de la Secretaría del Deporte para este aislamiento. Quito, Pichincha, la Secretaría de Deporte emprende la segunda campaña de actividad física para los ciudadanos, mientras se encuentran en casa debido a la emergencia sanitaria que afronta el país por la pandemia del COVID-19. La patinadora artística de alto rendimiento Jimena Vera será la encargada, a través de videos explicativos, de realizar los ejercicios para que todos los ciudadanos puedan replicarlos en sus casas. La Subsecretaría de la Actividad Física preparó esta guía con la finalidad de mantener activos y saludables a todos los ciudadanos. La guía está elaborada bajo los parámetros de la Organización Mundial de la Salud, que plantea que las personas deban realizar por lo menos 150 minutos de actividad física leve a la semana, mientras que para una rutina más vigorosa establece de 45 a 75 minutos con el fin de evitar enfermedades cardiovasculares y mejorar nuestro sistema sanguíneo. Es por eso que a través de la cartera de Estado se plantea algunos consejos y una serie de ejercicios en casa desde los 3 hasta los 65 años. En este último rango de edad, las personas mayores corren el riesgo de contraer alguna enfermedad por su débil sistema inmunológico. Ejercicios sencillos como caminar en tu hogar o mientras realizas una llamada por celular, subir y bajar escaleras, caminar en el patio, estirar los músculos, barrer, trapear, ayudan a tu cuerpo que esté en actividad física leve. Todo está resumido en cápsulas que serán transmitidas en las redes de la cartera de Estado, en conjunto con tips de nutrición e hidratación proporcionados por los profesionales médicos de la institución. Esta es una nota de la Secretaría del Deporte. Con toda esta información, después de escucharemos más a nuestra invitada, vamos con más música. Deja que te lleve la corriente y que todo fluya lentamente. La marea baja suavemente y después te sube de repente. Ya vamos entrando en el ambiente, la sangre se te pone caliente. El control no lo tiene tu mente, con el corazón es que se siente. Todo el mundo, deja que hablen, que yo no me confundo. Qué importa que se queden mirando, total aquí lo que estamos es disfrutando. Y déjate envolver con lo que puede ser, quizás no esté mañana, solo vives una vez. Solo vives una vez. La noche se puso cool, la fiesta ya se prendió. La chispa la tienes tú, la mecha la pongo yo. Se puso cool, la fiesta ya se prendió. La chispa la tienes tú, la mecha la pongo yo. Deja que te lleve la corriente. domingo a domingo de 12 a 13 horas, Parlando de Deportes. Programa de entrevistas con todos los personajes del deporte ecuatoriano y el acontecer deportivo noticioso. Escúchanos por los 940 AM, radio.casadelacultura.gob.es y www.radiocce.com. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Siempre preguntamos objetivos, propuestas a futuro de cómo va a mejorar el tema del deporte. Entonces, por ahí va el asunto, la pregunta. Bueno, realmente nosotros queremos esto implementar un poco más lo que es la disciplina de GAP, que es la que te ayuda a adquirir la fuerza y implementar de pronto un poco más de otras disciplinas para que el cuerpo se vaya desarrollando y pueda volver a hacer el tema de la del pol. A partir del 1 de junio en Quito comienza una fase que podrá ser diferente en el asunto de distanciamiento. ¿Han averiguado serie de permisos que se necesitan para que los gimnasios vuelvan a abrir? Realmente estamos a la expectativa de lo que diga el gobierno, y de ahí lo único que podríamos hacer es implementar más horas para poder tener a todas las alumnas y en el pol y que puedan esto trabajar. ¿Cuáles, en este caso, los consejos que tú podrías dar a las personas que hacen deportes en sus casas? Bueno, que sigan haciendo, que no se esfuercen mucho, porque hay ciertos ejercicios o figuras que requieren que esté un instructor. Entonces, a veces las alumnas quieren hacer y no tienen ese instructor y se pueden lesionar. Entonces, que traten de evitar eso y traten de volver un poco a lo básico para que no pierdan su acondicionamiento físico. ¿Cuáles son los contactos en los cuales se pueden acceder, en este caso, a tu entrenamiento y seguirte en redes sociales? Claro, verás, nosotros estamos como Estudio Fit UIO en Instagram, igualmente en Facebook. Ahí encontrarán una serie de videos en los cuales pueden practicar. Listo, Nancy, muchas gracias por la entrevista y esperamos tenerte también en otra ocasión. A ti muchísimas gracias. Un agradecimiento enorme a nuestra invitada y a todos nuestros oyentes por habernos escuchado. ¿Cuáles son las formas de hacerlo cada semana? La manera de sintonizarnos cada semana es a través de los 940 AM. También entrando a la página de la radio, radio.casadelacultura.gov.es, o a través de la página www.radiocce.com. En su celular o tablet, con la aplicación de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la pueden encontrar en Play Store o en TuneIn Radio. No se olviden que nuestro horario de domingos de 12 a 13 horas, y que si le das clic a la página www.radiocce.com, después de ingresas a programación, a domingos de aprendizaje, y también en un clic más en Parlando Deportes, puedes encontrar nuestras fotos, tener información sobre nuestro programa y descargar podcast, nuestros programas anteriores. Si nos quieres contactar durante la semana, lo pueden hacer a nuestras redes sociales: Facebook, Parlando Deportes; Twitter, @ Parlando Deporte; Instagram, Parlando Deportes; y WhatsApp, 098-46-10317. Se vienen nuestros compañeros de 593 Ecuador, Radio Alternativa. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos escucharemos la próxima semana. No me digas, ¿nuestra interacción con el deporte ecuatoriano se acabó?